precioso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora de la tarde vamos a continuar con el tema acerca de la murmuración y sus consecuencias. Vamos a estar viendo también, hermano, qué nos dice la palabra del Señor y muchas escrituras que vamos a ver ahora. Puede anotarlas para usted seguirla estudiando, hermano, allá en su casa. Vamos a ir a la escritura donde empezamos en el mensaje anterior. Y es, hermano, en el libro de Números, capítulo 12, verso 1 hacia el verso 16. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de Jesús. María y Aarón hablaron contra Moisés. Al hablar estas personas, al hablar Aarón y María, o Miriam, hermano, es la misma persona, contra su hermano Moisés, hermano, estaban murmurando de Moisés, amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer casuita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, y hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y camparon en el desierto de Parán. Tome su asiento en esta hora. En el mensaje anterior estuvimos hablando, hermanos, el problema que surgió, hermanos, entre Aarón y su hermana María, que empezaron a murmurar de su hermano Moisés, siendo el hermano menor, hermanos, y ellos empezaron a hablar de él, que no le era lícito, no era conveniente que él, hermana, tomara a dicha mujer como su esposa. Pero Aarón y su hermana pudieron haber ido con Moisés directamente en vez de ponerse a murmurar. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos, hermanos, que someternos a tantas cosas en nuestra vida. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos nosotros que tener muy en cuenta, hermano, que la murmuración en cada uno de nosotros no nos traerá cosas buenas delante de los ojos de Dios, ni delante de los ojos, hermano, de la congregación, mucho menos, hermanos, delante de los ojos de la gente que está a nuestro alrededor. Porque cuando la gente, hermano, o nosotros, mejor dicho, conocemos a alguien, hermano, que le gusta murmurar, que le gusta, hermano, ser comunicativa, que le gusta, hermano, hacer habladurías, hermano, lo que uno hace, hermano, es retirarse de esa persona. ¿Por qué? Porque uno sabe, uno entiende, hermano, el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. La Escritura, la Biblia es directa en decirnos, hermano, que la murmuración, hermano, los traerá consecuencias grandes, hermano, delante de los ojos de Dios. Así podemos ver, hermano, en la Escritura que hemos leído en Números capítulo, hermano, número 12, verso 1 hacia el verso 16, en donde encontramos a Aarón, hermano de Moisés, a María, hermana de Moisés, que estos dos hermanos empezaron a murmurar de su hermano, empezaron a hablar de Moisés atrás de sus espaldas, pero ellos pensaron que nadie los estaba oyendo. Pero Dios, el que está sentado en el trono, Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, nuestro Dios que todo mira, nuestro Dios que todo escucha, hermano, Él estaba escuchando la murmuración, la plática que ellos estaban teniendo a las espaldas de su hermano Moisés. Y les trajo consecuencias porque, hermano, Dios se enojó con ellos. Y del enojo que Dios tuvo con ellos, hermano, Miriam, la que había hablado contra su hermano, hermano, quedó leprosa. Y la sacaron de la congregación, la sacaron de en medio del pueblo. Hermanos, allá a las afueras por 7 días estuvo esta mujer. Estuvo enferma, con dolores, estuvo, hermano, con fiebres, estuvo mal esa mujer. Estuvo allá, hermanos, abandonada fuera del campamento. Hermano, ese le trajo la consecuencia, hermano, de haber llevado hacia adelante, de haber hecho, hermano, la murmuración, de haber hablado contra su hermano. Bueno, dijimos el mensaje pasado que la murmuración, hermano, es hablar mal de alguien a sus espaldas. Conversación en perjuicio de alguien que está ausente. Para que la conversación sea, hermano, sana, para que lo que se está hablando, hermano, sea sano y que no nos traiga consecuencia delante de Dios, y que nosotros sigamos, hermano, siendo, hermano, ejemplos como hijos de Dios, hermano, las conversaciones, lo que se hable de alguien, hermano, tiene que hacerse en presencia, que la persona esté siempre, hermano, escuchando de frente a frente lo que se está diciendo de ella. Si la persona es una persona que se está portando mal, que se está conduciendo mal, que está viviendo una vida, hermano, desordenada, hermano, es de llamarle la atención, es de presentarnos cara a cara y de decirle, hermano, de la forma que viene actuando, de la forma mal que se está conduciendo. Y así, hermano, nosotros nos evitamos de meternos problemas con Dios y dejamos, hermano, de ser unas personas murmuradoras o unas personas, hermano, que nos guste llevar, hermano, la noticia por donde quiera. Por eso, hermano, que las consecuencias, hermano, son grandes, hermano, de parte del Señor. Muchas veces, hermano, uno puede decir, hermano, es que a mí no me da el decírselo al hermano. Bueno, si no tiene la fortaleza, si tú no tienes, hermano, la fuerza, hermano, de decírselo enfrente a la persona lo que está pasando, hermano, pues quédese calladito, hermano. Que calladito los vemos más bonitos y no nos metemos, hermanos, en problemas con Dios. Y ojalá, hermanos, que a través de la radio nos estén escuchando hermanos que tienen este problema de la murmuración. Y quiero que sepan, quiero que entiendan que el andar, hermano, en murmuración, el andar en chisme dentro de la iglesia, dentro, hermano, del ámbito eclesiástico o fuera, hermano, de la iglesia, lo va a meter en problemas porque nadie lo va a querer. Nadie, hermano, va a querer hacer amistad. Nadie va a querer hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque saben que es una persona, hermano, comunicativa. Es una persona que no detiene nada. No se le puede decir nada, no le puede uno ser partícipe de nada, porque ya le aumenta a las cosas. Y eso, hermano, trae problemas. Amén. Bueno, también hablamos y dijimos que la murmuración es pecado. Y la Escritura dice en Santiago 4:11, hermano, no murmuremos los unos de los otros. En otras palabras, no estemos hablando uno de los otros. No es necesario como hijos de Dios, no es necesario que ustedes como hijos de Dios estén murmurando uno de los otros. Si alguien anda mal, hermano, hay que llamarle la atención. Si alguien, hermano, está actuando mal, hay que llamarlo y decirle, hermanito, con amor, hermano, en Cristo Jesús, mira, hermano, yo sé que tú vienes actuando mal, yo veo que estás caminando mal. No es así la situación como se tiene que caminar. O alguien, hermano, entre de padre a hijo, de hijo a padre, hermano, es de llamarle una atención, de esposo a esposa, hermano, todos en el núcleo familiar tenemos, hermano, que tener, hermano, una comunicación abierta, una comunicación directa, sin murmurar, hermano, uno de los otros, porque por ahí, hermano, por la murmuración empiezan los problemas, empiezan, hermano, el padre ver mal al hijo, o el hijo ver mal al padre, la esposa no quiere hablar con el esposo no quiere hablar con la esposa, hermano, porque se hace, hermano, algo tremendo dentro de la casa. Se imagina, hermano, en la casa de Dios. Por eso, hermano, es necesario, hermano, de valor, y saber, hermano, que las cosas hay que enfrentarlas, hermano, de frente, de cara a cara con la persona. Y yo sé, hermano, que cuando eso se hace, hermano, se sanan muchas cosas. Y evitamos, hermanos, tantos problemas en nuestras vidas, hermanos, porque el nombre del Señor se hace, hermano, glorificado en cada cosa que nosotros hacemos. Es necesario, hermanos, como hijos de Dios, saber, hermano, que toda esta clase de pecado que existe en muchos hermanos, hermano, si ha llegado a la puerta de nuestro corazón, es de desecharla en el nombre de Jesús, en donde nos estamos dando cuenta, hermano, que es pecado, y como hijos de Dios no tenemos que murmurar uno de los otros. Los creyentes maduros no murmuran. Amén. Esa es otra parte. Dijimos la vez pasada que los creyentes maduros, hermano, que han crecido espiritualmente, hermano, ellos no forman parte, hermano, de la murmuración, porque saben, hermano, y entienden, hermano, que es pecado delante de Dios. Y alguien, hermano, que ha crecido espiritualmente, alguien, hermano, que sabe que el Espíritu de Dios está dentro de él, y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo del Señor, hermano, nosotros no queremos meternos en problemas con Dios. Así que cuando venga alguien comunicativo, hermano, a hacernos querer ser partícipe de la murmuración o del chisme, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, hay que enfrentarlo, hermano, y retirarnos de esa persona para no contaminarnos nosotros como hijos de Dios. Amén. Características de la murmuración. La murmuración puede ser sobre un hecho falso. En ese caso, entonces, recibe el nombre de la calumnia. Y a muchos les gusta calumniar, porque es algo falso lo que están hablando. Le sacan, hermano, habladurías a las hermanas. Le sacan, hermano, habladurías a los hermanos. Hermano, y se hace un solo problema. Y cuando aquella persona se da cuenta de la situación que está pasando a su alrededor, hermano, y él no se da cuenta de nada, hermano, se irrita, se enoja, y empiezan, hermano, los problemas grandes, y se crecen, hermano. Y por eso podemos ver ahora en día, hermano, familias completas, hermanos, que no se quieren, hermano, por muchas ocasiones, hermano, andar sacando falsos. Muchos hermanos hacen enemistades, hermano, de familia en familia, hermano, por causa, hermano, de la calumnia. Por hablar cosas, hermanos, que no son. Por hablar cosas, hermano, que ni han pasado, hermano, pero se las inventa la gente. Mucha gente, hermano, se dirige, hermano, por la apariencia de la persona. Una persona, hermano, puede vestirse de una manera, pero el vestirse de esa manera no quiere decir que es lo que está aparentando hacer. Y ahí empieza, hermano, la falsedad, ahí empieza la plática, hermano, y empiezan los problemas grandes. Y todo eso, como hijos de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que estar fuera de todo eso. Hermano, cuando nosotros sabemos, hermano, detener, cuando nosotros sabemos dominar nuestra lengua, hermano, nos dominamos toda la parte de nuestros cuerpos, hermano, porque la lengua nos va a meter, hermano, en problemas grandes si nosotros no tenemos cuidado con, el, con el hablar de la forma en que nosotros nos estamos conduciendo. Por eso yo siempre digo, hermano, y esto se lo digo siempre a mi esposa, cuando vayas a hablar algo, llévate la persona de la cual tú vas a hablar. No importa dónde sea, si es en tu trabajo, llévatelo. Si no le gusta lo que tú vas a decir de él, que no le guste, pero que sepa que tú lo dijiste y que no vayan a decirle a él algo que tú no dijiste. Aunque, hermano, duele esa situación, hermano, pero así hay que hacerlo para evitar problemas. Porque qué vergonzoso, hermano, es, hermano, que venga alguien y que diga, bueno, el hermano que no está en la iglesia, los hermanos que no son aleluya, los hermanos que no dicen que tienen a Dios en su corazón, y miren cómo andan ahí chismeando, miren cómo andan ahí calumniando. No son los hermanos esos. Para ser hermanos como esos, yo mejor no voy a la iglesia. O sea, todo eso, hermano, contamina. Y todo eso, hermano, lo que hace es alejar, hermano, a la gente que venga al conocimiento de la verdad. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero. Entonces se le llama chisme. Aunque sea verdad, se dio cuenta de lo que está pasando, hermano, y usted no tiene a aquello en usted de enfrentar la situación, hermano, es mejor quedarse calladito y no levantar, hermano, esa plática. Porque qué tal usted viene y se lo cuenta a alguien, hermano, y aquel no lo detuvo, lo pasó, hermano, y ahí se va la cadena. Aquí le dijeron que era blanco y aquel dijo que era gris, y aquel ya no es gris sino que ya es rojo, y el rojo, bueno, se hizo verde. Hermano, allí se va la situación. Y de eso, hermano, tenemos que tener nosotros mucho, pero mucho cuidado. Amén. La murmuración, hemos dicho que es pecado, y sí es pecado, porque eso no le agrada a Dios que exista, hermano, en los hijos de él. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es decírselo directamente, como le estaba diciendo al principio, personalmente con esa persona, o no comentarlo, hermano, por otro lado. Es quedarse calladito. En la historia de los que leímos al principio, nos dimos cuenta, hermano, que Moisés, hermano, había tomado una mujer para casarse, hermano, y a sus hermanos no les pareció, no le pareció a Aarón ni le pareció a María. Pero estos, en vez de ir, hermano, con Moisés, hermano, ellos empezaron a hablar entre ellos. Y posible no entre ellos, también, hermano, se corrió la voz allí dentro del pueblo del Señor. Y luego dice que Dios le dijo a Moisés, hermano, que salieran los tres al lugar, hermano, de donde estaba, hermano, donde moraba la presencia de Dios, donde se el punto de reunión, Dios con ellos. Hermanos, y empezó Dios y se molestó Dios. Y se dieron cuenta que Dios había escuchado. Pero lo que estos murmuraban más, hermano, estaban tomando el tema de la mujer. Pero en sí, hermanos, en ello había celo, murmuraban y hablaban entre ellos, hermanos, que como solo Dios con Moisés, solo a Moisés usaba, y ellos qué, si por ellos también Dios había hablado al pueblo. Entonces, hermanos, no era solo la murmuración de la mujer que había tomado para esposa Moisés, sino que también era, hermano, de la forma en que Dios, hermano, había y estaba usando a Moisés. Dios había usado a Moisés para sacar al pueblo de Israel, hermano, y lo estaba usando para traerlo por el desierto, para introducirlo a la tierra prometida. Pero entre ellos, hermano, Aarón y Miriam también eran usados de parte de Dios. Pero Moisés, Dios lo había elegido para llevar un trabajo muy especial. Y ellos hablaban de todo esto, que no era posible si a ellos también Dios los usaba. Qué bueno que Dios los usaba. Muchas veces, hermano, tú puedes estar trabajando en una área que Dios te tenga, y viene alguien y empieza a murmurar de ti. Ese que murmura, ese que habla de ti, no sabe, hermano, lo que está haciendo. Si no sabía, ahora dése cuenta, hermano, de lo que Dios da, de lo que Dios repara. parte para trabajar en su obra, hermano, es de tener cuidado de lo mínimo que Dios te ha puesto en tus manos para que trabajes, trabájalo. Cuando lo trabajes bien, Dios te va a dar más. Y no es necesario estar, hermano, con celo. No es necesario estar haciendo murmuración de lo que el hermano Dios le dio. Sino, hermano, hay que esperar en Dios, que Dios sea el que dé. De esperar en Dios, que Él sea el que nos dirija para seguir caminando hacia adelante. Hasta aquí nos damos cuenta que la murmuración es terrible en el corazón del cristiano. Y es que la murmuración y el chisme causan muchos estragos. La Biblia dice allá en Proverbios 16:28: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nuestro Señor llama a los chismosos corruptos. Dice Jeremías 6:28. Dice en una nueva versión internacional: todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias. Sean de bronce o sean de hierro, todos son corruptos. Por eso Dios prohíbe la murmuración o el chambre dentro de su pueblo. Filipenses 2:14 dice, como lo leímos: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Que todo eso, hermano, no le agrada a Dios. A Dios no le agrada, a Dios le agrada que nosotros, hermanos, seamos honestos. Estar, hermanos, sabedores, hermanos, que todo lo que es habladuría, todo lo que es fuera del contexto de Dios, hermano, los va a traer, hermano, daño espiritualmente. Le decía al principio, hermano, que todo lo que es la murmuración, el chambre, ha traído, hermano, a familias completas. Hermano, hay familias sobre la tierra, hermano, que están enemistados, hermano. Hermano, y hay familias, hermanos, que han llegado a matarse, hermanos, por los chambres, por las murmuraciones. Yo me recuerdo, hermano, que por muchos años mi familia estuvo, hermano, en problemas con otra familia, porque se decía, hermano, de una muerte de mi abuelo y una muerte de la otra familia, hermanos, y la familia no se llevaba entre sí. Se encontraba uno, hermano, y uno daba la cara para un lado y el otro para el otro, como que no habíamos encontrado a nadie, hermano. Entonces, sea sido verdad o no sea sido cierto, hermano, hubiera sido cierto, hermano, eso, hermano, ahora como hijos de Dios, eso ya tuvo que ser sanado en muchas familias. Ahora, hermano, yo entiendo, hermano, problemas que pasan, pero yo no estuve presente en ese problema. Yo no estuve, hermano, en el instante que pasaron las cosas. Y yo no tengo que guardar todas esas cosas en mi corazón. Y lo que tengo que hacer, hermano, es liberar, es botar todo eso, hermano, porque a mí no me ayuda en nada. Las cosas ya pasaron. Las enemistades no van a regresar a aquel que murió a causa de un chambre, de algo que se dijo. Hermano, Dios es Dios, y ahora Dios habita en cada uno de nuestros corazones. Y nosotros, hermanos, tenemos que caminar fuera de todo lo que es, hermano, la murmuración. La murmuración tiene otros motivos. Muchas veces los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por la obra de Dios, por hacer creer su reino sobre la tierra. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Pero no siempre es así. En la historia que analizamos en Moisés, en lo que le estaba diciendo anteriormente, habían celos y envidia. Ellos tenían esas cosas porque cuestionaban el que pareciera que él era el favorito del Señor. También sentía envidia porque Dios lo había escogido para líder, y ellos pensaban que también tenían derecho. Además, eran mayores de edad que ellos. Hermano, en veces, hermano, los enfocamos nosotros y empezamos a murmurar que por qué el joven, por qué Dios usa tanto al joven, que por qué Dios, ponen a la jovencita, por qué ponen. Hermano, hay que dejar que Dios sea en las cosas que Él tiene que hacer. Hay que dejar que Dios sea, hermano, el que haga las cosas. Ponga, hermano, que se le dé a alguien un lugar en la iglesia. y muchos hermanos pueden estar en esta situación. Se le da lugar en la iglesia, pero no está llevando, hermano, el trabajo como Dios quiere que se lleve. ¿Con quién cree usted que está quedando mal esa persona? Primeramente está quedando mal con Dios, porque no está haciendo el trabajo que tiene que llevar. Entonces el diablo, ahí viene el diablo con su cola. Como el diablo no duerme, hermano, los hermanos y todos empezamos a ver lo que está pasando. Entonces, hermano, allí venimos y empezamos nosotros con aquello, hermano, de la murmuración, y los estamos metiendo en problemas con Dios. ¿Sabe por qué tenemos que detener todo eso, hermano? Porque de un momento a otro Dios te llamará a cuenta de lo que Dios, de lo que Él mismo ha puesto en tus manos. Entonces ahí dependerá de Dios si te lo sigue dando o te lo va a quitar. Como yo siempre digo dentro del ministerio, yo no estoy aquí para quitar ni para poner. Dios da, Dios va a quitar. Ahora, cuando hay que tomar la decisión, allí hay que ir, hermano, de un solo al grano, a quitarlo, hermano. No fui yo, fue Dios el que lo quitó por no hacer las cosas bien. Entonces, ¿es de dejar que Dios sea el que obre? Sí, hermano. Por eso que aquel que está trabajando en la obra de Dios, trabaje. Deje que los demás trabajen y usted encárguese de hacer lo que Dios le ha puesto a hacer a usted, porque de un momento a otro Dios lo va a llamar a cuenta. Y qué lindo es que Dios nos llame a cuenta, hermano, y que nos encuentre, hermano, con ganancia para la obra de Él, para que la obra siga, para que el ministerio siga. Aquí, hermano, esta situación en el Señor es aprender todos. Detrás de nosotros vienen otros que van a predicar. Detrás de los muchachos que van a cantar, vienen otros que van a cantar. No todo el tiempo vamos a estar aquí, pero si nosotros nos mantenemos, hermano, retirados de todo eso, del diablo, hermano, la iglesia, hermano, vamos a ser victoriosos. Y va a ser victoriosa no solo el núcleo, el conjunto de personas que estamos formando la iglesia, sino también, hermano, cada uno de nosotros en nuestra vida, hermano, cotidiana. Mientras estamos aquí en la tierra, hermano, vamos a ser hijos de Dios, hermano, sin que nadie los ande, hermano, de boca en boca. Que le digan, hermano, mire que aquel hermano, déjelo, hermano, déjelo, usted no se mezcle. Y dígale, si, mira, si me estás diciendo tanto, yo voy con el pastor y te voy a llevar con él. Y ahí, hermano, se le cierra la boca. Amén. Dice también, la murmuración trae castigo de Dios. Podemos dividir la acción de Dios en tres partes. Acuérdese lo que leímos al principio. Dios escuchó, Dios oyó, amonestó y Dios castigó. Primeramente, Dios oyó lo que murmuraron, calumnian o chismean. Deben saber que antes que lo escuchen los hombres, primero que nadie, Dios ya los escuchó. Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo. Nuestro Dios tiene oídos y sí escucha, hermano. Antes que nosotros, hermanos, saquemos las palabras, Él ya lo supo en nuestro corazón. Y si nosotros sabemos eso, si nosotros nos estamos dando cuenta de eso y sabemos que nuestro Dios escucha, hermano, es de meditar lo que pasa a nuestro alrededor, porque va a traer consecuencias. Segundo lugar, Dios amonestó. El Señor llamó de pronto a los tres hermanos, Moisés, Aarón y a María. El texto hebreo dice súbitamente, que quiere decir rápidamente, salgan de entre medio del pueblo, vayan al punto de reunión. Nosotros debemos tener cuidado, pues no sabemos cuándo nos llamará el Señor a cuentas. O sea que a Dios no se le escapa nada. Dios siempre está al tanto. Dios siempre está vigilándonos, hermanos. Amén. En tercer lugar, Dios se enojó, pues su ira se encendió contra ellos. Les dejó ahí la nube, se apartó del tabernáculo y enseguida María se volvió leprosa. ¿Por qué María se volvió leprosa? Por murmurar. Esas fueron consecuencias que le trajeron. ¿Qué más añade la Biblia, hermano, sobre la murmuración? Las murmuraciones, los murmuradores tienen una mente reprobada. Una mente, hermano, que no tiene temor de Dios. Ese tiene una lengua suelta y ese se va. No tiene miedo de meterse en problema, hermano. A ese le da lo mismo y hacer y deshacer. Tienen una mente, hermano, sucia. Tienen una mente, hermano, corrupta. Tienen una mente, hermano, reprobada. No es calificada como hijo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Sí, dice Romanos 1, 28, 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque aquel que, hermano, que murmura, aquel que es chambroso, sabemos que es pecado, sabemos que nos va a traer consecuencias, hermano, y no tiene temor de Dios, hermano, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando entestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Qué tenía Aarón y María cuando llegaron a la murmuración? Tenían envidia en sus corazones. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, habladurías, murmuraciones, chismes también y todo eso. Detractores, aborrecedores de Dios, no aman a Dios esa gente, no tienen temor de Dios, porque aquel que ama a Dios, hermano, se refrena y sabe que al llevar a cabo estas cosas, hermano, está actuando en contra de la voluntad de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Los murmuradores tienen una mente reprobada. No tienen temor de Dios. No les importa nada. Porque recuerde que la murmuración y el chisme, hermano, lo va a llevar a meterse en problemas con Dios. Lo va a llevar, hermano, posiblemente lo lleve hasta la cárcel por andar uno de bocón. Amén. Entonces, todo eso, hermano, una persona que se mueve en ese ambiente, hermano, no tiene temor de Dios. Porque si una persona chambrosa, póngale, le trae un chambre. No, hombre, que yo vi a tu marido, que yo vi a tu mujer allá, que yo vi a tu hija allá. Y ya cuando el papá, vamos a decir así, el papá está esperando en la casa que llegue la esposa. ¿Y qué tal no es verdad, hermano? Y el esposo venga enojado y le quiebre, hermano, unos cuantos dientes al entrar la esposa. Y la esposa posiblemente, hermano, con su gran golpe en la boca, hermano. Y bueno, ¿y este qué pasa? No, pues que tú aquí y allá me vinieron a decir. Bueno, ¿y por qué no me explicas quién te vino a decir? Pobre la esposa, hermano, sin cometer nada. Hermano, le sacaron un falso. Hermano, y aquel se metió en problemas. Y ya la señora toda golpeada, viene la policía y aquel va a parar a la cárcel, hermano. ¿Qué problema? Por un hermano, cosas que no eran. Por eso, hermano, todo, hermano, nosotros como hijos de Dios, hermano, de todo eso ya tenemos que estar, hermano, lejos. Alguien que practica el chambre, hermano, y la calumnia, hermano, que no diga que es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque tiene una mente sucia, una mente ajena a Dios, hermano. Y gracias a Dios, hermano, por su palabra, hermano, y de esto aprendemos todos. Amén. Los murmuradores serán destruidos. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuran, y perecieron por el destructor. Salmo 101, 5 dice: El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. La murmuración serán, los murmuradores serán destruidos por Dios. ¿Cuándo, hermano? Viene un día que la iglesia se presentará delante de Dios. Y allá tenemos que presentarnos, hermano, bien chaineaditos, bien limpios delante de Dios. Si sabemos ya desde este principio Hermano, que a Dios no le agrada la murmuración entre el pueblo de Dios. Hermano, tenemos que estar nosotros fuera de eso. Fuera de todo eso. Porque yo quiero entrar al reino de los cielos. Usted quiere entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros, hermano, apartémonos de todo eso. Va a llegar gente, hay que rechazarla. El que murmura contra el hermano, murmura en contra de Dios. Santiago 4, 11, 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú que juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue al otro? Amén. Hermano, es de tener mucho cuidado. Nadie puede juzgar a nadie. Nadie. Nadie tiene que hablar detrás de nadie. Vaya con el hermano. Si usted me ve cosas a mí mal, venga. Usted, hermano, pero usted es el pastor. ¿Y qué interesa que sea el pastor? Dentro de mí hay una alma que tengo que salvar. Y si usted está viendo cosas que a mí me están, hermano, llevando fuera de la palabra de Dios, usted tiene todo derecho de llegar delante de mí. Y todo aquel que me está escuchando, si ve que su pastor está actuando mal, tiene todo el derecho, como hijo de Dios, ir a decirle lo mal que está obrando para que se componga. Y así cada uno entre los hermanos, sin hablar, sin murmurar, sino que de frente, de cara a cara, hermano, de llegarle y decirle: hermanito, yo veo que vas mal. Yo veo que estás mal, hermano. Mira, esto y esto no es así. Te lo digo en el nombre de Jesús con todo mi corazón, porque yo no quiero que te pierdas, hermano. Hermano, frente a frente. Y vamos a evitar, hermano, muchos problemas. Y así, hermano, no nos convertimos nosotros en jueces. Porque yo puedo decir, hermano, usted se va a perder. ¿Y yo cómo sé? ¿Acaso soy Dios? Yo no soy Dios para condenarlo a usted. Yo no soy Dios para, hermano, echarlo al infierno a usted. Lo que sí le puedo decir es, hermano, que aquel que está viviendo en pecado, lo que le espera es el infierno. Sin necesidad de decirle que lo condeno y lo meto al infierno, no. El predicar el evangelio y decirle a la gente que está en pecado que se arrepienta, porque si no se arrepiente va al infierno, hermano, eso es verdad. Y usted lo puede decir también libremente. La situación es, hermano, acusarlo a usted, ser juez yo de usted. Esa es la situación distinta. Nadie es Dios para juzgarte, para meterte al infierno. Hay uno nada más que puede meter al infierno, puede perdonar y puede condenar, que es Dios. Y de allí nosotros, hermano, tenemos que caminar, hermano, rectos en las cosas de Dios. Amén. La murmuración contrista al Espíritu Santo, sí. Efesios 4, 30 y 31 dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso, hermano, como hijos de Dios, hermano, va a llegar, pero al mismo tiempo hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Amén. Dios condena la murmuración. La murmuración trae pleitos y grandes. Un día los murmuradores se presentarán delante de Dios. Y hay algo aquí, hermano, en que la gente que murmura, la gente, hermano, que le gusta chismear, es una gente hipócrita. Amén. Dice allí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 16. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguien se cree, hermano, el religioso va a juzgarte. El religioso va a decir que no es nada bien lo que estamos haciendo. El religioso va a decirte que lo que haces no está bien. El religioso va a decir, no, hacelo así y así te va a salir bien. Es que aquí no es lo que él cree ni lo que yo crea. Aquí es lo que Dios está poniendo en tu corazón para que lo lleves adelante. ¿De qué sirve, hermano, ser un cristiano? Pero si no refreno yo mi lengua, si no dejo yo la murmuración, si no dejo yo, hermano, de ser comunicativo. El hipócrita con la boca daña, dice Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Aquel que camina recto, aquel que se guarda para Dios, es sabio, y ese no se mete en problemas. Ese va a escuchar y va a callar. Ese va a escuchar y no va a ser partícipe. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Vamos a darle aquí un toque final. ¿Qué hacemos con la gente murmuradora? Como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer con la gente murmuradora? ¿Con la gente de la iglesia? ¿Con los hermanos chambrosos? ¿Con las hermanas murmuradoras? ¿Con la gente allá afuera que le gusta el chambre y le quiere traer chambre? Vamos a hacer lo siguiente. Uno, ignorarlos, ya que estas personas se alimentan de la atención que reciben. Al chambroso, si lo ignora, hermano, no va a volver a llegar. Porque él sabe, hermano, que no le hizo entrada la primera. Y no le va a volver a llegar a querer contarle cosas. Cuando se ignora a esa persona, no va a volver a llegarle. Porque él sabe que no le hizo entrada a la primera, mucho menos a la segunda, mucho menos a la tercera. Así que hay que ignorar a estas personas. Si los ignoramos, a la larga, hermano, renunciarán, se retirarán ellos solos de usted. Aunque va a decir, no, mis hermanas, no le escucha a uno. ¿Y para qué vamos a escuchar cosas que no nos importan a nosotros? Amén. Número dos, cuando nos quieren hablar de algo, hermano, dígale que usted, cuando vengan y hablar de alguien o de algo, pues, que no interesa, dígale usted, mira, hermano, voy a llamar a esa persona de la que tú me estás dando información y que los enfrentemos los dos, para que el chismoso le dirá que no. Cuando usted tome esa acción, el chismoso le va a decir que no es necesario. No, hombre, ahí déjalo. Ellos siempre quieren estar, hermanos, que no sepan quién le trajo. O el chismoso dice, mira, no se lo vayas a contar, no lo vais a decir, no lo vais a decir que yo se lo dije. Esas son las tácticas, hermano, del murmurador. Esas son las tácticas del que pasa la noticia. Dice el chambre, pero no quieren que se den cuenta quién lo dijo. Allá quieren estar a lo lejos. Y nosotros tenemos que aprender algo. Si alguien te dijo algo, y llévalo delante de la persona para que se componga, que deje andar de lengua larga. Ignorarlo, llevarlo a cara con la otra persona. Y tres, si persisten, pida una reunión. En este caso, si el chambre está dentro de la iglesia, llévelo con el pastor, hermano. Y algún líder espiritual, están los hermanos ministros, y déjele saber quiénes son esos chismosos. Y esté dispuesto a estar presente en una reunión para desenmascararlo. O sea, hermano, la cosa, hermano, es actuar de pechito, de frente a frente, para detener toda esta murmuración. Porque dése cuenta que en una iglesia, hermano, solo de murmuración, hermano, no hay bendición. En vez de salir bendecidos, vamos a salir, hermanos, peores que como llegamos a la casa de Dios. Y ya, hermano, retirando todo ese espíritu del diablo, hermano, de nuestra vida, vamos a llegar a lo que vamos a la casa de Dios. Aquí nadie se va a fijar cómo vino, si se peinó o no se peinó. Aquí lo que venimos es a buscar la presencia de Dios, a buscar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No hagamos cosas que no queramos que la gente haga con nosotros. No quiero que hablen de mí, no quiero que murmuren de mí. Déjalos, hermano. No murmuremos nosotros. Nosotros mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, en aquel que nos va a dar la salvación. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, aquí concluimos esta palabra del Señor, este mensaje, hermano, y esperamos en Dios que haga efecto en nuestras vidas. Guardémoslo, hermano, y rechacemos todas aquellas personas que quieran darnos información, cosas que no nos importan, hermano. Tirémoslos, eso no sirve. Y primeramente Dios, tomando esas acciones nosotros, estas personas puedan componerse y servirle a Dios como se tiene que servir. Amén. Así que pongámonos de pie en esta hora de la tarde.